¿Continuamos? Hable usted, ahí sí. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Decía aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que la semana que viene también estaremos aquí, pero el viernes no. ¿Por qué? Porque haremos el programa Misiones en la ciudad de Posadas. Claro. Estaremos en el Instituto Montoya con la gente de Atención Portal. Posadas. Sí. Atención, gracias. Ah, bueno. Hay un sorteo de entradas en misionesonline.net. ¿Por qué van a sortear entradas si son gratis? Sí, pero igual la sortea. Porque hay muchos más inscriptos de los que entran y no sé qué. No sé. Y así es, no sé. Bueno. Eso va a ser el viernes en el Instituto Montoya a las 9 de la noche, un poco más temprano. Claro. Porque en general... Claro, porque si no, a la noche es muy tarde. Sí, sí, estamos esperando ahí, ¿para qué? Si igual llegamos más temprano nosotros. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El gato es mío y lo llevo donde quiero. Nuestra habitual sección dedicada al tema ¿qué hacemos con nuestras mascotas durante las vacaciones de Semana Santa? Es un problema, ¿eh? Es un problema. Es un problema. Problema que incluso no tiene una solución global, sino tantas soluciones como mascotas. Porque bueno, no es lo mismo que hago con un gato que hago con un lagarto gigante. No, claro. El lagarto no es mascota. Usted dice la iguana, los que tienen la cada iguana. Cada uno puede tener de mascota el animal que quiera. No, no es así. Es uno el que le da esa característica. No es el animal que es una mascota, no. Usted puede tener como mascota incluso una persona. No, no. Eso es más frecuente que tener un oso pardo. Yo he sido mascota. ¿De quién? De mucha gente. ¿Pero usted adquirió un comportamiento mascotil? Digamos. No, yo ya le conté que yo me crié en un pueblo incluso, ¿sí?, donde no había perros. ¿No había perros? No había, entonces, la tarea de los perros, a saber, chumbarle a los diarieros, sí, correr detrás de los carros, etcétera, molestar, y ser un poco guardianes, lo hacían las gentes. Hacían personas que trabajaban de perros. Bueno, es un trabajo después de todo, pero ¿qué? ¿En cuatro patas? ¿Con todos cuatro los patas? Chicos. Nunca había un perro. No, bueno. Sí, bueno, pero me parece extraño. Paraba ahí en el jardín el tipo y por ahí pasaba uno por la vereda al costado de la verja. Sí. Y el tipo, creo que es un perro, lo corría hasta que pasaba al otro frente. Y así, sí, venía el diariero, guau. ¿Y la jornada laboral de cuántas horas? Porque es un no, eran las 24 horas. En general había dos perros que se turnaban, ¿no? Estaba el perro de día y el perro de noche. Yo tenía dos perros de día. ¿Dos perros de día, sí, tú? Dos perros por día, digamos, en mi casa. En dos turnos. Sí, sí. Anselmi y Rufo. Ah. ¿Y qué eran, amigos suyos o los no, contrató? No, eran tipos que había muchos. Casi en cada casa había un tipo que trabajaba de perro. No, no, no, no lo había escuchado. Bueno, yo me había encariñado con Anselmi, pero se murió. Pobre Anselmi, señor. Vio cómo es, viste, uno sin cariño. Por eso no me gusta tener perro. Pero Anselmi murió como un perro. No, no, murió. O murió como tipo. Se enfermó y murió. No, la gente se muere, nunca vio. No, porque por ahí simula... La muerte simbólica del perro. No, no, y me quedó solamente Rufo. Quedó solamente Rufo, ¿no? Y por ahí un día me dijo... vino fuera de civil, vino. Sí, claro, sí. Yo de día no tenía perro. Tenía solamente... Quedé con el perro de la noche. Claro, Rufo la noche. Un día viene al mediodía, vestido de traje. ¿Qué tal? Lo reconoció, dice, mire, Alejandro, me dice, voy a tener que... Le digo que me voy. Dice, no, ¿cómo? Voy a renunciar. Dice, a partir del primero del mes que viene, aquí le presento mi renuncia, y lo hace. ¿Por qué renunció? Y me dice, problemas familiares, me voy a mudar a Capital Federal. Y le digo, pero mire que en Capital Federal no va a conseguir tan fácil trabajo de perro como acá. No, no. Ya la gente tiene perro, usted va y no. Y no. No, no, dice, me voy a trabajar de otra cosa, dice, soy de otra cosa. Y dice, bah. Y el último día entonces que vino, todavía me acuerdo, a la mañana, él ya terminaba el turno y se fue. ¿Pero lo saludó, le dio un abrazo? No, no, pues no, porque estaba dentro de su horario, estaba de perro. Y pues agarró vino, me lambió un poco la mano. No, no, señor. Cosa que nunca, ¿eh? Porque no era confianzudo. Nunca. Ese era Anselmi, el otro. Y se fue. Así, en cuatro patas. ¿Pero por qué? Si ya terminaba. No, no, él, hasta que estaba en mi ángulo visual, siguió en cuatro patas. Pues yo salí a la puerta para ver. Pero, señor. Para ver si él se incorporaba y se iba caminando. No. A tomar el colectivo. Estuvo muy bien, porque siguió hasta la esquina en cuatro patas. Y yo dije, ahora se da vuelta y mira. Sí. No. No. ¿No miró? No, dio vuelta a la esquina y ahí ya no lo vi más. Me imagino que habrá dado vuelta a la esquina, se habrá incorporado, se habrá ido caminando. Pero, oh. Así que fíjate, con los dos perros que tuve, me encariñé. Bueno, y al final, los extraño. Yo a veces, a la noche, por ahí me levantaba, tengo insomnio yo. Sí. Y me levantaba, tomó unos mates y Rulfo se me acostaba ahí. Le venía a los pies. A los pies. Yo tomaba mate y a veces, cuando estaba solo porque me había dejado alguna novia, decía, ¿viste cómo son las cosas, Rulfo? Y Rulfo me miraba. Usaba anteojos, Rulfo. Pero qué feo, señor. Está... ¿Qué... Eso le quitaba un poco de... Sí, de verosimilitud, ¿no? Vale. Pero él nunca, ahí a lo sumo, nunca un comentario, nada. Nada. A lo sumo... A cara de perro. Bueno, eso, pero por eso le digo, no hay un criterio unívoco para todas las mascotas, porque cada una tiene una forma de vida diferente. Quiero decir, usted se va de vacaciones... Tiene que dejar a cada mascota según qué mascota sea. Y sí, tiene que dejar a alguien a cargo que le... Guarderías. ¿Hay guarderías? Hay guarderías. Pero las guarderías por ahí no te toman una mascota feroz. ¿Cómo no van a tomar una mascota feroz? Toman perro, gato. Bueno, y puede loro. Haber perros feroces. No, no, los tarde, perros... Aquí le dejo este perro que tengo, un perro de pelea, un dogo argentino. Sí. Que con un solo mordisco te come todo. No, pero lo deja con bozal... Ah, sí, claro. Y lo tenemos atado después en el... Sí, no, para eso lo dejo en mi casa. En su lugar, no, bueno. Nosotros le damos de comer. ¿Cómo? Y... ¿Por dónde le dan de comer? Con el bozal. Cuando le damos de comer, le sacamos el bozal. Ah, sí, ahí aprovecha el perro para comerse la comida primero y de postre a usted. Hay personal especializado que sí, sabe. En ser comido. Sabe cómo tratar un dogo, señor. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué otras mascotas tiene la gente que no puede llevar? Por lo mejor es llevar a la mascota. No, pero muchas veces no lo puede llevar. Por ejemplo, ¿a dónde? No le permiten. Usted se va a un hotel. ¿Qué va a ir con el perro? Sí. No, tardes. No se puede, señor. ¿No vio el perro tachado que hay en la puerta? ¿El perro tachado? ¿Se llama el perro? No. Hay un cartel que tiene... Yo vine acá con mi perro, se llama Rulfo. Mire, hay un cartel en la puerta que tiene el dibujito de un perro y después se tomaron el trabajo de tacharlo con rojo. ¿Y qué significa eso? Que no se admiten perros. ¿Y por qué no pone no se admiten perros o no se lerdo? No, lo ponemos así. Pero, porque... ¿Para los perros? No, señor. Es la señal universal. En algún lugar se hizo un congreso. Claro, en donde hay gente que no tiene nada que hacer. Y bueno. Con nosotros laburando 8 horas por día y los tipos hacen un congreso... A ver cómo podemos poner un cartel para que no traigan perros. Y sí, señora, acordaron entre diseñadores, señor, gente de municipio, dijeron, esta va a ser la señal. Tendrían los hoteles, perro. Buenas tardes, tendrían que tener, al menos los hoteles de 5 estrellas, sí. Tener guarderías para perros ahí mismo. No se o puede. O sea, no es ahí... que el perro lo pones en tu habitación, no, señor, no. Pero el hotel tiene un ala. Sí. Tiene un costo también, así como tiene una cochera. Podría ser las cocheras también, incluso. Y ahí ponen los... No, pero ladran, y además el... Y ladran, el sí. Humo de los autos, a los perros... Bueno, los otro lugar, entonces. No, la cochera, no le gusta la cochera. Muy bien, no. Bueno, pero no es más fácil dejarlo en la guardería, le va a salir muy caro. Pero que el hotel tenga guardería. Y yo cada tanto lo voy a visitar al perro. Sí, vuelvo de la playa y voy por la guardería y le... Sí, la jaula 37. ¿La 37 tiene usted? Sí, Rufo. Y lo voy a visitar al perro, le hago así, como diciendo, quédate tranquilo, y listo, ya está. No, no, no, no hay hoteles, ¿eh? Con esas características. Bueno, tendría que haber. Ese es un servicio que los hoteles nos prestan. Cuidado, ¿eh? Podría ser una buena idea, sí, le digo, ¿eh? Y le cobra, digamos, media pensión. ¿Qué media? El doble le va a cobrar seguramente. Esos hoteles le van a cobrar el doble. Porque mantener... Más para el perro que uno. Y sí, porque mantener ese espacio con menos después demanda. El perro no da propina, ¿eh? No. Eso lo tiene que hacer usted. ¿Cuál es la mascota más peligrosa? Por ejemplo, un perro en bote. No, sí, lo podés llevar por la clásica desorientación del perro en el bote, ya se sabe. Estaba desorientado como perro en bote. No entiende el fenómeno del flotar, el perro. El perro tampoco entiende el fenómeno del tren. Bueno, sin embargo, yo he visto perros en trenes lo más frescos, sin que tuvieran idea de quién era Stephenson. No, la inestabilidad propia de mantenerse a flote en algo que no es el propio cuerpo, como claro, puede ser un bote, desorienta al perro. El perro piensa muchas cosas en ese momento, pero... Todas equivocadas. Y bueno, sí. La primera es, estoy inestable en este piso. ¿Y a quién va a atacar? A usted. ¿A mí? A usted. ¿Por qué? ¿Qué le hice? Porque desconoce la situación y por lo tanto lo desconoce, bueno, usted. Bueno, a mí me pasó con otro perro que tuve, un verdadero perro. Bueno, que lo pasé de contrabando en un avión. ¿Cómo hizo? Es muy, bueno, difícil. Lo metí adentro de un bolso de mano. ¿Y no le salió en el escáner cuando se lo pasan? Sí, dije que era de peluche y que lo había ganado en una kermés. Yo me gané un centro de mesa ahí. Bueno, cuando llegué ahí, medio le abrí, qué sé yo, el perro. Y en una de esas medio que se me escapó. Sí, un peligro. Empezó a andar, viste, oliendo. Estaba nervioso el perro porque, viste, por ahí leyó que estábamos a 10.000 metros de altura. No, ¿qué va a leer el perro eso? No le gustó nada al perro. No, bueno. Y en una de esas viene una azafata caminando. Y el tipo la desconoce. Y sí, no la enfrente, le hace frente. Ah, le hizo frente en pleno vuelo. Sí, sí, sí. Los pelos acá erizados, el perro. Sí. Y la azafata también. La azafata aterrorizada y ahí salí yo. Y sí, ¿quién lo tuvo que calmar? Me llamó la azafata. Me gritó, ¡Rosendo! ¿Usted es Rosendo? No. Y entonces yo fui. ¿Lo calmó? No. Pero bueno, y viene el tipo, no sé si era el piloto, un ayudante ahí. Ayudante, no sé qué, viene un tipo. Comisario de a bordo. Ah, ya, la cana. Dice, bueno, lamentablemente este perro, dice, no puede permanecer aquí, en esta cabina, qué sé yo. Dice, lamentablemente, dice, lo vamos a tener que tirar. No, señor. ¿Cuánto falta para llegar a destino? ¿Cuánto falta? Eso le pregunté, falta. Estamos justo en la mitad del camino. No. Íbamos a Madrid, 6 horas falta. Bueno, aguante 6 horas. ¿Sí? Eso es lo que le dije. ¿Qué le cuesta? Que hay algunos que están aquí, de estos pasajeros, que no son muy distintos. Me dice, no, lamentablemente, lea lo que dice acá. Digo, era la mejor y la peor de las épocas. No, no, no. No, señor. Lea acá, dice, está terminante prohibidamente prohibido. Sí, usted lo sabía eso, vamos. Claro, pero yo me hice... Sí, ya sé. Yo que sabía. Sí. El yo que sabía es una defensa, una cautelar. Una presentación que se hace ante los jueces. Vos haces algo y yo que sabía. Bueno. No, usted está obligado a conocer la ley. Eso no, ya no sé, puede... El error, etcétera. No puede alegar nada. Error, se llama el capítulo. Sí. Bien. Dice, bueno... lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar, lamentablemente. Qué picardía. Tenemos que tirar por la ventanilla. Por la ventanilla va a ser un desastre en el avión. Se despresuriza la cabina. Bueno, entonces por la puerta. No, no, igual, es lo mismo. Abrimos, ¿qué? No podemos tirar nada, dice el tipo. Tienes que descender un poco. Bueno, le digo al piloto que descienda un poco, me dice el tipo, y lo tiramos. Incluso, no. Listo. Bueno, dije yo. ¿Qué? Está bien. ¿Cómo está bien, señor? Sí. Sí. Lo acaricié un poco. ¿Pero qué lo acarició? Lo acaricié un poco a este perro, el malevo. ¿Malevo era? Sí. Y bueno, le digo, esta te la debo, hermano. ¿Pero qué te la debo, señor? Y entonces viene el tipo, abre la puerta del avión, ¡ah, lo tiran, el perro! El perro me miró cuando sí. Cuando lo tiraban, me miró, me clavó los ojos. Sí. Qué puntería. Vieron los perros que tienen esa ternura y todavía me parece estar viéndolo. Así perderse en el abismo de las nubes. Y allá se fue. Ay, pobre malevo. Señor. No, bueno, ahora nos haga el sentimental. Llegamos a Barajas, ¿cierto? Llego allá yo. Estaba destrozado. ¿Más destrozado estaba el perro? Sí, no, a eso me refería. Ah. Pensé que estaba destrozado el perro. Sí. ¿No? Y bueno, me pongo a esperar un taxi y por ahí arranca el taxi y atrás veo un perro corriendo. ¿Malevo? Se me asoma. No, no puede ser. Se me asoma por la ventanilla. Digo, malevo, le digo. Le abro la puerta y el taxi me dice... Que no puedo llevar perros en el... No, pero explíquele. O sea, bájese bueno, pero del mire que este perro lo tiré de un avión y él vino corriendo. Vio cómo son los perros, ese instinto que tienen. Me siguió. Será por el olor. Pero ¿cómo lo va a seguir? Casi que le gana el avión. Y bueno, entonces... como no podía subirlo en un taxi, le digo, bueno, siga, siga. Pero se hubiera bajado. Y ahí sí no lo vi más. Bueno, usted ha trabajado. ¿Qué va a hacer? No, bueno. Yo lo miré al perro y le hice así. Como... ¿Qué quiere? Ha trabajado el desapego, pero se pasó de rosca. Se tenía que bajar del taxi, me parece. ¿Y no hay lugares ahí de recreación para el perro? ¿Y en donde en las guarderías tienen recreación? ¿Tiene recreación? Para mí dijeron que lo atan. Y lo desatan 15 minutos antes de que usted aparezca, lo desatan. No, señor. Lo desatan, le dan de comer, qué sé yo. Pero todos los 15 días que usted estuvo en Mar del Plata, lo tienen ahí atado. No, lo sacan a pasear. Lo que pasa, hay una convivencia un poco forzada con otros perros. Ah, sí. Y ahí es la ley de la selva, ¿eh? La ley, sí. La ley de la misma. Sí, ahí el perro, bueno, se las tiene que arreglar como puede. Igual lo separan. ¿Por qué la ley de la selva? Que hay guardan monos, también leones. No, señor, es que... Los leones no están en la selva. No, están en la sabana. Dicen el rey de la selva. ¿Por qué es el rey de la selva? Si no vi una selva jamás un león. Bueno, hay muchos reyes que son de Francia y tampoco vieron ningún. Bueno, ahí sí los sacan a pasear a los perros. Hay un canil. ¿Un qué? Un canil, que es un espacio para los perros. Claro. Para que hagan sus cosas. ¿Y qué le gusta al perro? ¿Que le tiren palo, todo eso? Al perro le gusta más que nada chumbar de arieros y correr atrás de los carros. Bueno, pero no le vamos a tirar un diariero en el canil para que corran. No se lo tiren, preséntenselo. No, bueno. Hay un acuerdo que se ha firmado entre el sindicato de canillitas y los paseadores de perros. Ajá. Para que el canillita preste para su... Le deje... acercar al kiosco, por ejemplo, y los deje chumbar. El perro chumba al diariero que va a entrega domiciliaria. En el reparto. Pero bueno, a falta de eso, el tipo va ahí al canillita que está instalado en su kiosco y lo chumba un poco. Pero no le chumba. ¿Cómo no le chumba? No, sí. Si lo ve ahí en la carcasa ¿Al de cine chapa. Se puede llevar un perro? Prohibidísimo. No. Prohibidísimo. ¿Por qué? ¿Molesta un perro en la película? Le chumba a los actores. Y sí. Y a algunos actores más que a otros. Y en las escenas, los perros se dan cuenta. ¿De qué se dan cuenta? Se dan cuenta de quién es un buen actor y quién es un perro. Bueno, además si aparece, imagínense, hay películas en donde aparecen perros. Oh, se vuelven locos. ¿Qué hace Lassie? Ve a Lassie ahí. Ahí se enamora. No sé si se enamora, sí, porque imagínense, como uno se enamora de Angelina Jolie, el perro se enamora también de Lassie. No, pero el perro sabe igual que hay... todo eso lo podemos saber porque está la televisión. ¿Cómo reacciona un perro ante la televisión? Igual que un ser humano. Sí, queda así mira, atontado. Mira, sí, se queda cautivo 17 horas, lee las cosas que dice abajo la televisión. Sí, los canales de noticias. Entonces, que pasan el claro, texto. Claro, pasan cosas abajo y vos lees lo de abajo y no ves lo de arriba. Sí. Entonces mirás lo de arriba, pero te pasa lo de abajo. Y no sabés en qué mundo quedarte. Si en el mundo de arriba o el mundo de abajo. ¿Eso le pasa al perro también? No, eso le pasa al ser humano. Ah. Que no. Sí, pero están los perros actores, que son... Hay un sindicato de perros actores. No, sí, bueno, no. Que son la mayoría, ¿no? No, señor, son los perros que se utilizan para películas. Usted tiene que filmar una película con protagonista un Doberman. ¿Qué tal? Bueno, va a buscar entre perros actores 10 Doberman, que hacen de uno. ¿Por qué hacen de uno? Y porque si le pasa algo a uno... Pero la gente se da cuenta que no es el mismo. No, ejemplo, son idénticos, son todos iguales. ¿Los perros son todos iguales? No, los 10 Doberman que elegimos para la escena. Eligió. Sí. Son iguales. ¿Y no hay, por ejemplo, que no sean Doberman, pero que sean buenos actores? ¿Qué es un perro buen actor? ¿Al perro le ponen fuera de cuadro? Y le puedo decir, vos sos un Doberman. Sí, dice el perro, que es un caniche. Y, wow, te dice el chiquitito. Wow, wow. Hay muchos. Ahora, el physique du rôle no es tan importante en el teatro, ¿vio? No, porque esas las apuestas claro, entonces no naturalistas. Personajes históricos, qué sé yo. Vestidos de calle, contemporáneos. Contemporáneos, tipo pelado completamente, que hace el papel, no sé, de algún otro que no era pelado, claro. y cosas por el estilo. Bueno, igual los perros. Bueno, no, pero con el perro es más difícil, ¿no? Porque... Y bueno, pero usted, porque sigue una política realista. No, pero no es la política realista, nosotros entonces haga no, todo. Realmente, incluso, mire, algunas de las mujeres que hacen papeles, en realidad no son mujeres, son hombres. Me parecía, sí. Sí, ¿por qué? Para instaurar ese, destruir, desbarrancar ese prejuicio del physique du rôle, que un actor era bueno porque era parecido. Bueno, no está bien, pero tampoco cambiar así todas las reglas. Ahí. La vida de Napoleón, por ejemplo, la hizo Coco Sigli. No. Pocas personas más lejanas a Napoleón que Coco Sigli. Bueno, pero lo hizo Coco Sigli. ¿Y cómo? Vamos cómo... a invadir Rusia. Yo no le creo, disculpe. Conozco a cada uno de mis 200.000 soldados por su nombre y apellido. Entonces, no va a llegar con... Por ejemplo, Alén. Alén. Mire que es larga la película y si sigue con la voz no va a llegar... No, no voy a llegar a cantar nada. No va a llegar al sordo Gansé. Bueno, muy bien. No, pero entonces, a los perros actores se los entrena porque lo que vale es el entrenador, que está, hay un tipo con un churrasco afuera de, que le dice, de cuadro. Ahora guiña el ojo. ¿Sabe lo que es que un perro que guiña el ojo? Hay que estar años. No, años no, le hacen, después se hace eso. En cambio, una persona, qué sé yo, cualquier actor te guiña el ojo sí. Enseguida, ¿no? Pero, sí, señor, no es algo actoral. Bueno, en cambio un perro, bueno, no importa. ¿Lo va a dejar al perro o no? Sí, lo voy a dejar porque me voy de vacaciones. Bueno, muy bien. ¿Nombre? ¿Lo dejo en buenas manos? ¿Nombre? Arturo. Del perro, digo. Ah, no, del perro. Armando. Bueno, muy bien. ¿Por cuánto tiempo lo va a dejar este Arturo? Mire, me hago una escapada de 4 días. No, ¿qué quiere decir una escapada? Acá no hay escapada, mire las jaulas que tenemos. No, ¿qué? Voy y vengo, me voy por unos días a la Dígame, costa. Dígame, ¿cuánto tiempo lo va a dejar? 4 días. 4 días, momentito que esté anotando. 4 días. Y sus noches. Y sus noches. Díaz es su apellido, ¿no? No, de días de jornadas. Arturo Díaz. 4 jornadas. Ah, 4 jornadas es su apellido. No, señor. Arturo 4 jornadas. No, señor, mi apellido es Conforte. Ah, es... Y voy Arturo a irme... Arturo Conforte. Sí, y me voy 4 días, 4 jornadas. 4 jornadas. Sí. No importa, no lo anote, ponga 4. Bueno. Yo el martes estoy acá. El martes... No importa, el martes... Estoy acá. Por favor, le pido... le cae medio mal, si le pone mucha grasa a la comida, le cae mal. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Le estoy dejando a Armando. Armando le estoy diciendo. ¿Cómo si le pone la comida? Y sí, el alimento balanceado que le da, si es muy grasoso. Vio que hay alimento balanceado para perros hogareños, para perros que están... Eso es lo que le da a usted. Nosotros acá le damos rabacillo y... Ah, pero ¿cómo rabacillo? El que agarra, agarra, no podemos... ponerle para él más y para el otro menos, porque le tiramos la comida así en común y ahí no, bueno, es la ley pero, de la misma. No, bueno, no. Pero Armando es un perro salchicha que... Salchicha, imagina, le conviene salchicha. No, no, salchicha no, digo, el perro. Salchicha. Armando. Es un perro de pequeño porte, al lado de los dos, Rottweiler. Le voy a decir una cosa, se lo van a morfar. Pero eso lo traigo para que lo cuiden. Me imagino que lo tienen aparte en un... Se lo van a morfar. Mire que acá dice, la empresa no se responsabiliza de nada en absoluto. Bueno. Firmado la empresa. Bueno, mire, entonces, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar. Lamentablemente ya lo metí en la jaula. No, no, no, ahora démelo. Ya le puse 4 días. Hasta dentro de 4 días no se lo puedo dar si es que sobrevive. El martes a primera hora estoy acá y voy a venir con un escribano. Ah, escribano. No, no anote todo, le digo. ¿Se llama así? No, voy a venir con un escribano para que conste en actas, porque te voy a cerrar el boliche si le pasa algo a Armando. Ajá. No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? No, no. Bueno. ¿Con quién me estoy metiendo? Soy Daniel Mactas. ¡El pollo! Pausa.